Otra vez, no se escuchó ese. Seguro. Ay, ahora no lo escuchó, no se escuchó por nuestra culpa, a ver. Ah, una, no. Dos, tres, dale. Otra vez, a ver, espera. Ya pa dar el teaser, porque si no se van a desesperar. Va. Ok, ok, va. Una, dos. Eso. Oye, en Play Me. Oye, en Play Me. ¿Qué onda? Bienvenidos. Mona, Diego y Eric. Sí. Together at last. Together at last. Obviamente, como ya se dieron cuenta, pues es jueves. No es miércoles, como siempre hacemos el stream. Pero bueno, fue casos de fuerza mayor, pero ya estamos acá en Vivaracho como debemos de estar. Eso. Y pues digo, un día después tampoco es demasiado, ¿no? O sea que. O sea, que tampoco se pongan tan punks. Pero sí, qué bueno que ya están. Como siempre, saludos a los del chat que ya están aquí dentro. Hay dos que tres hay nuevos que se están escuchando, como DJ Aniel, o no sé cómo se dirá. Djaniel. Djaniel en el chat. Y en eso es todo. Y pues sí, el dicen que el menú, pues es que música es de todo, o sea. Sí. Desde unas cosas operonas, traemos. Igual pasamos por gorilas y va a haber otras más acá fonqueras, de todo y va a haber opiniones y nuevos lanzamientos y pues varias cosillas cabulas, así que no sé con qué quieran empezar. Bueno, dejen, ya me presento bien, yo soy Eric Limón, ya escucharon a Mona. Hola, hola. @ monísima y pues la que jala a la gente. El sex appeal. Y, sí, y yo soy el, y Diego el bailador visual de Primi. Sí, exacto. Así que pues ya. Es la novia del Playme. Sí, es la novia del Playme. Y pues recuerden que están las cuentas en Facebook y en Twitter. Ambas son Playme Show, así seguido. Ahí ponemos el playlist, ahí estamos diciendo en qué vamos y cuando ya esté la versión descargable, por ahí mismo les vamos a anunciar que ya está. Normalmente es un día o dos días después de que lo hacemos en vivo. Y si lo escuchan ya grabado, pues vénganse los miércoles a las 9:30 de la noche y acá está el stream en vivo. Porque pues está el chat y toda la onda, así que háganos el honor y pues denle like cuando pasen por ahí. Y ya, ahora sí. ¿Qué quieren? ¿Con qué quieren empezar? Pues, a ver, Mona. Pues vamos a empezar con una nota, ¿no? ¿O ya quieren rola otra vez? ¿Sí? ¿De volada? No sé, como quieran. Ah, bueno, este está muy... Nada más quería comentar. Supongo que todos escucharon. ¿Qué fregadazos le pusieron a la pobre Avril Lavigne? No, ¿sí lo vieron? ¿O no lo vieron? Tan chula que está. ¿Tan chula que está? Pero ¿sí dilo chido, ¿cómo sí? Acá, yo vi con el ojito morado y la nariz acá y toda. ¡Chale, qué mala onda! Pero es que yo creo que... Yo me acordé cuando siempre les digo, chale, si veo al baterista de Maná, me cae que le pego. Pues fue una onda así, Alex, porque según nada más llegaron acá, ¿no? Y llegaron cinco tipos, estaba ella y su novio, esposo, no sé qué. Y llegaron así cinco tipos, tipas algo, y fa, empezaron a pegarle acá. Ah, qué manchado. Sí, leí lo que más o menos había pasado y... Pues nada más fue así que les cayeron, ¿no? Y sí, por eso te digo. Ya vámonos, así como que... Sí, hicieron mi sueño de pegarle a alguien así de... Ah, si lo veo, le pego. Pero bueno. Creo que alguien dijo, si veo a Avril Lavigne, un día le pego. Y, ah, mira, Avril Lavigne. Ah, qué baño le dan. Ah, pues no, pero... Yo no le pegaba a Avril Lavigne, la verdad. Ahí está la fotito en el chat y pues... Lo mejor de la fotito es el pérezhilton.com. La marquita de agua de Pérez Hilton. Ah, sí. No, pues sí. Ella lo puso, ¿no? O sea, ya. creo que en Twitter o dónde fue que lo había, algo así. Sí, pues ella, ajá, sí, ella lo divulgó. Y sí está manchado, ¿no? Sí, no, estuvo medio acá. Algo de haber hecho, ¿eh? Pasamos algo más amable. Entonces, algo de haber hecho, algo de haber hecho. Sí, quién sabe. Pues sí. Y grabar muy malas canciones. Sí. Sí, tener malas canciones, eso fue lo que hizo. Ay, pero pues así para golpearla. Ya ni a Lou Reed. ¿Ya empezamos con eso? Si quieres, pues va. Sí, de una vez, ¿no? Pues ya vamos con eso. Yo les dije desde que anunciamos, desde que dimos la exclusiva de que se iba a armar esta onda de Lou Reed con Metallica. Ajá. Que no iba a estar tan padre. Sí. Entonces decidieron esperar. Y ya ven las consecuencias. Pues es que ya ven lo que ¿Ya lo escuchaste, Diego? Pues está muy raro, la verdad. Está... No sé, sería como Henry Rollins, pero con más flojera. Entonces... Sí, está como... ¿Cómo que? Sí, o sea... Super X de... Sí, o sea, Super X y tenía razón Eric ayer. Dile, Eric, lo que me estabas contando. Ah, pues que... Bueno, todo esto va a colación porque pues tocaron apenas en... Apenas salió en el programa este de Jules Holland. Se echaron dos rolas. La de Iced Honey. Y la de pues, White Lies. White Heat. Y pues lo que pasó es que... Digamos que yo hasta ese momento... O sea, las cosas que había escuchado... como que no... No cuajaba, pero ya viéndolos, digamos que en el escenario... O sea, como para los que... No han visto ese show, ese programa del Jules Holland, pues véanlo. Pues tocan, sí, digamos, prácticamente en vivo. Entonces se echan. Entonces, ya cuando lo vi así, como que ya ellos así puestos en el escenario acá tocando y todo, sentí bien raro porque no hay nada así chido. O sea, Lou Reed y Metallica, pues dices, órale, ¿no? O sea, va a estar pesado. Sí. Eso. Es una combinación acá, pues tenebrosa. Pero más allá de lo que hagan o no, yo siento que no sirvió de nada porque no, le puse a Mona al otro cuando lo platicamos un ejemplo, si hubiera sido realmente hasta una fusión, o sea, entre ellos, o sea, como que colaborar, o sea, como luego lo han puesto, Lutálica. Estaría chido, pero sí es realmente Lou Reed y Metallica. O sea, sí se escucha así como que nada más lo encimaron, ¿no? O sea, Metallica haciendo lo que siempre hace, que está chido. Y Lou Reed haciendo lo que siempre ha hecho, también está chido. Pero juntos no van, neta, no van. O sea, no suena lo que nada. Lo que yo les decía, como que suena raro. El Lou Reed en su onda arjonesca, que no canta sino platica. Arjonesca. O sea, sí, o sea, en la manera de... No, pero, o sea, en la manera de cantar, me refiero a que, o sea, su interpretación de él es como más, bueno, digámosle, onda Bob Dylan, para que no se vea feo, en la onda en la que platican más que estar cantando, pues como que así, ¿no? Y así en como una onda... Sí, chándale spoken word, pues. Sí, pero pues... Ándale, sí. Y pues o sea, Metallica está... acá. Lo que me quedó bien claro después de ver ese video es que el baterista cada vez se parece más a Anthony Hopkins. ¿El Lars? Lars Ulrich, se parece un buen Anthony Hopkins, ya se ve acá. Chale, tu conclusión, así. Sí, fue una de mis conclusiones. Así de gacho está, ¿no? Sí, o sea, no es así como que lo peor que he escuchado en la vida, pero pues como que no va, como que no le salió chido. Sí, digamos que pues, va a ser un disco que ahorita pues sí está dando de qué hablar, pero al rato no va a ser como referencia de nada. Sí, exacto, o sea, no. Pues eso está gacho, porque pues es Metallica, es Lou Reed, o sea, ¿cómo no va a tener, no? O sea, algo que no... Dice Dijaniel que si no han oído a Metallica. ¿A Metallica? White the Drummer, ándale. Son los mashups de los Beatles con Metallica, ¿no? Metallica. ¿Ese todavía está más chido? Está... Chistosón. Cotorrón. Es que los mashups, son como... O sea, están como bien hechos, ¿no? Acá. Sí, sí. O sea, no, está... no está herido, pues. Pero sí, la verdad, a mí, por ejemplo, ese que está mencionando, no me... no lo aguanté completo. Y al principio, pues, si dices, órale, está súper cura, ¿no? Pero ya después de un ratito, pues, bueno, ya estuvo, ¿no? Oye, aquí en el chat dice, ¿qué es Huerticoli? Huerticology, órale. Ah, Huerticology. Qué buenos nombres se avientan, ¿eh, muchachos? Sí, Huerticology dice, si ve a Yuri, Thalía o Paulina Rubio o Belinda, les escupo. En la cara. Qué grosera. No, pues... ah, qué no grosera. Sé, Yuri tenía la maldita primavera y el osito panda, entonces se salva. ¿Y Thalía? Aparte trae acá... ¿Thalía no se salva? Thalía no, pues... pero pues aunque le pegues, no tiene ya costillas, no le va a doler. ¿Y Paulatina? Sí, también. Híjole, esa sí está muy... ¿insalvable? Sí está indefendible, ¿eh? Indefendible. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí está muy indefendible. Pero bueno, vamos con una... vamos a poner algo, ¿no? ¿O qué? Sí, ponte una rola. Papas. Pero Merol, mona. Tú tenías unas Merol por ahí. Pues no están tan, o sea, Merol. Bueno, pero pues para... pues sí, ponte la de... con Distor... ¿cuál? La que tú quieras, la de las que... Slender Fungus, bueno, esa no está nada mejor, ponla. Órale. Slender Fungus. Slender Fungus. De Tons on Tail. Y pues ya empezamos, obviamente, y ahorita retachamos, como siempre también. Was a disc a shiny ball of meat. Slender fungus sucks the toes that linger round your feet. Slender fungus eats in bed before he goes to sleep. Feeling good when the rain warms, dancing in your veins. I am you, but you're not me. Bitter dolls, he's always green. Dancing hurts in a midnight glow. Truth is simple, can't ever say no. Flames fly high, look at the moon. Watching demons again, neither are you. Slender fungus was a disc of shiny concrete. Slender fungus was a disc of shiny ball of meat. Slender fungus kissed the fish inside a stolen jeep. Slender fungus eats. We play all the things you are. Bum, song, song, song, red hot jazz. Burn ourselves out just to please. Back to a car, get on your knees. Big, big bum, song, gets burnt out. Light your fire, move into view. You can do better, you can do better. You can do better, that's only true. Slender fungus was a disc, a shiny ball of meat. Slender fungus sucks the toes that linger round your feet. Slender fungus eats in bed before he goes to sleep. ¿Qué onda? ¿Qué tal ven a Thompson Tail? Oh, muy bien. Loco, ¿eh? Es... a ti sí te gusta, ¿no? Bueno, sí. Thompson Tail y Lovan Rockets Sí, es una onda, esa rolita me latió un buen. Y pues bueno, para los que no conozcan Tom Centale, pues que es una onda, como los puse acá, New Wave Post Punk. Casi Bauhaus sin Peter Murphy. Sí, es que son todos, ¿no? Bueno, la mayoría, dos o tres de Bauhaus, pero sin Peter Murphy. Eso es. Sí, pues, ándale. Como... Side Project. Ajá, el Side Project de Bauhaus. Y pues suena bastante buena onda. Bueno, bastante chido. Y pues esa rolita con todos los ruiditos de acá. Y como bien dice Peyot en el chat, lo hiciste acá preparando los escupitajos para Paulina Calle. Rubio. Ah, sí, lo hiciste totalmente a propósito. Se vio ahí la alevosía y ventaja. Está bueno esta rola de los Tons and Tail. Sí, está bueno. ¿Y cuántos hay de estos o qué? De discos. Tons and Tail, pues es que duraron un poquito. Sí, creo que duraron como 3 años nada más. Sí, fue muy poco el tiempo. De hecho, más bien, pues vendría la bronca con Peter Murphy y luego ya todos irían para la Van Rockets, ¿no? Uh-huh, sí. Son, sí, como 3 bandas Bauhaus. Uh-huh. Dos, unas con Peter Murphy, una con Peter Murphy y otras no. Y otras. Pero bueno, las 3 están chidas. Va, órale. Ahí luego me pasas unas rolas, ¿no? Sí, claro. Carlos, sí, chido. Tengo unas cuantas. Tienes todas. Y tu yera, sí, acá tu taza de Slender Famas. Una playa, buenas ideas, una playera de Slender Fungus. Estaría bueno eso. Ok, pues vamos a ver qué onda. ¿Qué onda? A ver, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué va a haber en la Vasconcelos o qué? Pues que se están organizando. Sí, exacto. Si habrán visto como la onda que se traen en la Cineteca Nacional, de que pues había, digamos que las ¿cómo se llamaban estas proyecciones? Bueno, si alguien nos puede ayudar, nos diga cómo se llamaban. ¿Escribía? Básicamente toman películas del cine mudo y pues las musicaliza algún grupo en vivo, ¿no? Por lo general pues son grupos bastante conocidos. Entonces, digamos que en la Vasconcelos pues va a empezar a suceder esta cuestión. Y pues la mayoría pues, son grupos, digamos, nobles, no hay nombres grandes por ahí, pero... Las películas van a estar muy buenas. Entonces, a partir del sábado, al mediodía, pues va a empezar este ciclo que comenzará con esta peli de Old Boy, para quienes la hayan topado. Pues en la onda súper violenta y coreana, de mucho, mucho éxito. Pues bueno, ahí empieza el Cinema Beat en la Biblioteca Vasconcelos. Y es a las 12 del día y es totalmente gratis. Entonces, pues, chéquenlo. Va a estar ahí bueno. Musicalizado en vivo con un proyecto llamado Rock Sound. Entonces, a ver qué va saliendo después. Ah, sí, Resound. Órale, está loco. De 12 a 3, ¿no? Creo es. Ahí dice. Uh-huh. Sí, Simón. A ver, deja ver si les paso aquí el link. La liguita. Para que. Órale, eso está chido. Sí, pues. Sí, así es. Parece ser que el siguiente, o sea, este sábado pues va a ser Old Boy. Ahí está. El siguiente sábado va a ser Santo contra las Momias de Guanajuato. Uh-huh. Y el siguiente sábado va a ser Nanook el Esquimal. Entonces, ya. Yeah. Váyanse agendando. Órale, está. Para que vayan. Sí, va a estar sí, pues es gratis. Y aparte pues, se ve que va a estar interesante también. Y ya por ahí conocen la biblioteca, ¿no? También. Claro, que además. Y, pues, ¿y cómo es sábado? Exacto. Se pasan al tianguis ahí. Ah, ya sí, en estado del. Todo el acá, el el tour. Era el tour, ¿no? Ya está bien, ya tiene su sábado armado. Su sábado armado, exacto. Van y le compran unos dulces ahí a los punks y luego. Exacto, bueno, que aguas con los punks que se autorreprimen, pero sí, pues cómprenles unos dulces para que no se sientan mal. Pero pues creo que a mí en el Chopo no me había pasado eso de los punks. No, pues más es que bien ya. Yo creo que son los de la Lagunilla, que sí, se aprietan más su calzón. Punk. Su calzón punk. Su calzón punk, sí. Qué qué mal plan. Ok, pues a ver, entonces, algo más, algo siguiendo con soundtracks, digamos. ¿Qué onda con los Muppets Babies? Ah, pues es que ya ven que van a sacar una... La peli, ¿no? De los Muppets. Sí, como sí, ya sí. Es parte de Disney. Este, pues ya van a... Van a sacarla. Creo que va a ser el mero Thanksgiving. Que va a ser como el... Creo que es el 23 de noviembre. Eso te voy a decir. ¿Cuándo es el Thanksgiving? Pues no sé, pero... Pues no sé, pero demos gracias. Pero el de este año es el 23 de noviembre. Y este... Y entonces pues va a estar acá la... La película que así tal cual se llama The Muppets, o sea, no le pusieron nada. Ya ves que antes eran Melodías de Manhattan y todo eso. Pero pues ahora no. De hecho, si quieren... Ah, mira, perdón, Daniel ya nos dijo que es el último jueves de noviembre. Ah, el último jueves. Ah, pues ahí está. Muy bien. Eso es un buen dato. Para eso está el chat. Y este... Sí, va a ser entonces ese en esa fecha. Sí, sí, es 23. Se estrena, obviamente, en Estados Unidos. Supongo que aquí todavía aguantará otra semana o algo así para estrenarse. Pero de todos modos ya está el tráiler. A ver, ahí les va el link. Aquí si gente se los pasa en el chat. Bueno, este no era. Bueno, ahorita lo pongo. Y va, obvio, a lo que voy es de que va a estar el... Ya anunciaron el soundtrack y todo. Y sí está pues, choncho, ¿no? Y los que más están como que haciendo ruido. Bueno, sí, que está interesante es que va a estar, por ejemplo, este... ¿Cómo se llama esa tipa? Joanna Newsom. Que, o sea, bueno, a mí sí me late. A ver si luego sí, ponemos sí, algo bueno, de... Bueno. Que acá con su arpa y toda esa onda que trae, pero... Se va a rifar una rola. Y déjenme ver cuál era... Es que aquí tengo la super lista y son como 30 temas. ¡Uy! Entonces, bueno... Sí, oye, son bastantitos. Sí, sí, son bastantes. Ah, pues es que así son Simmons. Ellos, ¿no? Cantan mucho también. Ajá, sí, es muy musical esa onda. Supongo que así va a seguir. Y... Ay, así son ellos. Es su onda, no, sí, cantar. No sé si le... Así son los... Le llegaron a escuchar porque ya lo quitaron de... Estaba en YouTube un... La versión esta de Smell Like Teen Spirit del que van a que va a estar dentro de la película, que de hecho es así de The Muppet Barbershop Quartet. Oh, yo quiero ver la película. Entonces está, sí, y aparte está bien chido lo del soundtrack porque obviamente ya se cuenta la, mira ahí te va, es este el, la primera pues es el tema, ¿no? The Muppet Show Theme, así de The Muppet. O sea, le ponen chido acá lo del... ¿Qué artista es? Y si le pone acá... Donna de Ole Barbershop. Ese es de Kermit. Que es, pues, es el, la rana René. Y así... Uh-huh. La de Forget You. Que es Camila and the Chickens. Que era la gallinita esa. Sí. Entonces, pues, sí está bien cabula. Y... Les iba yo a poner esa del Smell Like Teen Spirit, pero pues no está. O sea, ya me la borraron de todos lados. Y sí. Lastimosamente no la apañamos por ahí para tenerla. Pero va a estar bien, bueno, dejen igual ahorita les paso. Ya está, obviamente está en pre-order del soundtrack. Por eso fue que, pues, por ya saben, políticas y de sí, claro. Copyright y todo eso, pues los tuvieron que quitar esa rola. Pero igual ya ese sale... La de que hay una de Amy Winehouse. ¿Qué? Dice Peyot, la de Amy Winehouse. ¿Una rola de ella? Dr. Teeth and the Electric Mayhem Rules. El soundtrack de The Boat That Rocket. Ay, claro. Ay. Ah, The Boat That Rocket. Sí, entonces, pues va a estar bien cábula. A ver cuándo sale. No sé cuándo salga aquí la película, pero... Sí, hay que ir a verla. Sí, va a ser un suceso, la verdad. Y escuchar el soundtrack. Sí. Bueno, por lo menos ya algo nos hará ir a Cinemex. Sí, va a estar chida. Entonces, déjenles, pongo una rola y ahorita les pongo aquí en el chat el link para que se chequen el tráiler. Y pues, a ver qué les late. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Y pues, como ves, de una vez, Rocket Juice and the Moon. Papas. Va. Poison. Sí. Va. Poison se llama esta. Y pues, ahorita venimos, ahorita venimos. Está bonita, ¿eh? Ah, muy está muy buena. Ahí estuvo. Sí. Ahí estuvo Flia, Tony Allen y Damon Albarn. ¡Órale! Estábamos, bueno, entre otras cosas, así. Nuestro chat estábamos diciendo nuestros, los Muppets favoritos. Yo les dije que el mío era Piggy. Y me dijeron ¿cómo dice? Rosarch. Ay, no manches, ya no veo. Me dijo que animal. Ah, te dijo animal, todo. Pues sí, es un clásico. Peyot dice que Gonzo. Gonzo, yo estoy entre Gonzo o Rufo. Sí, ay, Rufo también es la onda. No, es que la Piggy es la cábula, porque siempre, ay, siempre se quería dar al René a fuerza. Ay. ¿Verdad? Ay, pero no digas así tan... Ay, ¿qué dar al René? No. ¿Cómo no? Si siempre está ahí pero de encimosa bien cabuela. Y lo regañaba. Ay, pero... y acá. Sí, está bien bonita. Sí, sí, está bien chido. Toda dramática. Está dramática. Sí, bueno, gritaba. Pero sí, cuéntanos, ¿qué escuchamos? Rocket Joyce and the Moon. Rocket Joyce and the Moon. Sí, en el pasado hablamos un poco, bueno, o sea, en el capítulo pasado, hablamos un leve de esto y pues sí, también pusimos otra rola distinta, pero estuvo chido porque esta quedó totalmente, o sea, la otra no tiene nada que ver con esta de sí. Poison. Y digamos que aquí es como más una baladita, no suena tanto en la onda africana que trae como en general el proyecto, pero pues se deja escuchar, ¿no? Hasta ahorita pues lo único que podemos hacer es buscar por ahí bootleg completito, uh-huh, que trae pues no solo como porque fue un toquín realizado hace como 3 semanas, un mes más o menos, y que bueno, se presentó Rocket Joyce and the Moon con otros proyectos de música, digamos un poco en la onda world music, uh-huh, pero muy bien, pues vienen por ahí como 5 o 6 canciones que se pudieron como escuchar de, sí, de hecho, Rocket Joyce and the Moon. Ay, de hecho están en el, si checan el post del capítulo pasado, y les dejé la liga de su canal en YouTube, y que a final de cuentas es, no es un video, pero digamos que es la grabación. Y sí, ahí vienen, pues sí, casi, sí son como 5, creo, o 6, a lo mucho. Sí, yo ahorita, por aquí, bueno, nosotros pillamos esta última canción de un bootleg que subieron los chicos del blog de Blur Expreso, que es un blog de Blur en español. Ahí, si ustedes son muy, muy entrados de Blur, horas, pues bueno, este blog les dará como su Blur nuestro de cada día, porque pues se la pasan subiendo cositas. Entonces, pues ya les voy a dejar el link para que pues por ahí le vinten como el bookmark al blog, y de paso pues se descarguen ya todo el bucle. Ya se los paso en el chat. En el chat, chucos, sí, ahí está. ¿Sole? Qué rapidez, no manches. Ah, este hombre actúa mientras. Ah, bueno, el Diego está en todo. En todo está el Diego. Pues bueno, ahí para que lo disfruto. Y ahora, entonces, ¿a qué nos vamos, chicos? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos por unos tacos. Ay, ya no tenemos. No, ¿qué pasó? Vamos por unos tacos. No, sí, hay muchas cosas todavía. Sí, todavía, pero pero otra rolita. Ah, no, pero acabamos de atacar. Ah, ya ves, se me va la onda. Ah, no, bueno. Así no se hace, bueno. Sí, no sale. Ahí en para, no, que hemos hablado aquí, ¿verdad? De Sigur Rós. Pues nada más cuando no, nos curamos con Björk, creo, o algo así, no sé. ¿Sí? Bueno. Con todos los islandeses, con Björk, Sigur Rós, con Gus Gus Sigur Gus y demás. Björk Sigur Rós. Sí, Sigur Rós. Sí. Bueno, pues ya, para los que son fans, yo supongo que ya saben, pero de todos modos les vamos a contar esta onda de este proyecto que traen, que se llama INI, así con doble N. Que es lo más fácil de pronunciar dentro de todo. Dentro, sí, de todo lo que hacen. Sí está muy manchado. Pues es un lanzamiento así de un disco doble de y un DVD, porque fue de una... De una presentación. Y bueno, igual ahorita les pasamos el, hay un un clip, ¿no? De la que están acá tocando así festival del disco, que no lo voy a decir porque no sé cómo se dice. De un disco que está... Es del así, último. Del último, nada más. Del ultimito. El más fácil de decir es el del paréntesis, pero pues es el segundo. Sí, no tengo. Sí, entonces van a sacar ya el... Pues esta edición como rara, porque ya se habían separado y... Entonces aquí todavía como que es para... Se ve así el poder, según... De lo que estaba... Está dirigido por Vincent Morrissey. No Morrissey. No Morris Gay, ni a Alanis Morissette tampoco. Ni a Alanis Morissette. Imagínate a Morris Gay pero, acá produciendo a Sigur Rós. Estaría interesante, ¿no? Estaría locuchón, ¿eh? Entonces, pues esta es como que una edición así muy, muy locuchona. Ajá, está muy, pues está muy finota, no sé cómo decir, porque igual ahorita dejen el telescopio la liga para que vean el trailer. O sea, el mismo, la misma producción así del video y de lo que va a ser el DVD y todo eso se ve muy, sí se ve muy chido, ¿no? Tiene esa onda muy, como que artística, así de, con el tipo de tomas y la fotografía y todo eso. Entonces sí está muy choncho. Supongo que ya se ha de haber filtrado, hay más cosas, pero... Pero mientras, según nada más se habían mandado, habían sacado los 10 primeros minutos, ¿no? Ah, sí, según nada más eran 10 minutos de lo que... Pues sí, como un teaser, ¿no? Tal cual. Exacto. De lo que iba a ser y pues ya... Pero obviamente se hizo también mucho hype porque pues como fue de los últimos conciertos acá chochos, digamos. Pues es desde el 2008 de donde grabaron esto, de lo que van a sacar. Ah, eso no sabía, poco es desde el 2008. Sí, oh, sí, ya tiene un rato, ratito. No, sí está muy manchado. Yo lo vi por ahí, ya en el 2008. Ah, yo pensé que te lo habías ido a ver. Sí, yo fui allá en Islandia. Sí, allá en Islandia. No. Una vez que fui de vacaciones a Islandia, lo topé. Así nada más pasando por ahí, así en el sí, chopo de allá. Pasando por Islandia. A ver, así burros. A ver, así burros. En el chopo de ahí. Sí entonces... la banda en 2008. Sí, fue en 2008. Fui a Luta de allá, de Islandia. A Luta de allá. Y ahí estuvieron, sí. Qué mal plan, ya ves. No, así está bien. Entonces, pues, cheque el bueno. Ahorita les paso la liga por si son fans. Y sí vale la pena que le den una. Vale la pena. También vale la pena porque pues, el señor Morissette fue el que hizo el de Mirror Nerd de Arcade Fire, ¿no? Que pues, a muchos también les podrá gustar o no gustar, pero es muy, muy buena onda filmada, musicalmente hablando y todo lo demás. Sí, pues aunque no sean fans de Sigur Rós, pues sí, escúchenlo. Bueno, o sea, sí, véanle para que... Porque sí está como muy bien hecho todo. Es el disco de novedad, de moda. Ah, sí, la banda de para chicos y grandes. Así que llévele. Eso. Y pues mientras, igual en lo que pasamos eso, vamos, ponemos otra rola. Ahora yo voy a poner una acá media locochona. Eso. Les voy a poner esta, está bien chida. Este disco se los recomiendo así, pero... Alócate, pues. Para que lo escuchen así, ya. Bueno, acabando este stream. Acabando el stream, a torrentearlo así, ya. Torrentearlo, no, sí, cómprenlo. Ese sí está bien, bien chido. Bueno, ahí les va la muestra. De este tipo que... En el argot de la... Bueno, no, en el... En toda esa escena de la trompeta es en la onda yacera punkera, sí es un maestro, se llama Roy Hargrove y ha hecho varias cosas así, proyectos de jazz así como tal, con un cuarteto, con una big band y todo, pero este proyecto que tiene de RH Factor está muy tosco, la verdad. Es funk así, pero del super sabroso, así que trae metales, que tiene un buen de groove y todo. Entonces, de hecho, este álbum de esta rola que les voy a poner se llama Hard Groove, casualmente, haciendo ahí un juego de palabras con su nombre. Y bueno, pues esta rola se llama Out of Town, y como a la mitad hay un bajo ahí así... Bien perro, así que pónganle atención y ahorita retachamos, ¿va? Papas. ¡Quiobolas! ¡Órale! ¿Cómo vieron al Roy? Locochón. Está bien loco, ¿no, Sauna? Sí. Está grasosa, sabrosa. Está grasosa. Sí, está bien grasosa. Sí. Y... es que como diría mi maestro, está sabrosón y mañosón. Sabrosón y mañosón. Exactamente. Mañosón y sabrosón. Es que también se junta con cada tipo este güey. Nah, por eso jala acá. Pues tiene, o sea, esa onda de jazz de pero además también como de, evidentemente, como tú decías, del funky. Y también, vamos, hasta como de esas, no sé, el soul, el hard bop, que haya sustancia, no haya toscosidad. Toscosidad. Sí, pues claro. Exacto. Sí, es que aparte, o sea, sí está así bien debrayadote porque... por donde le veas, además. Ajá, porque todos, o sea, en principio pues todos tocan así bien perro, ¿no? Pero aparte de eso, mucho de lo que está haciendo con este proyecto en especial es como muy de improvisación. O sea, muy, uh-huh, muy a la onda yacera, ¿no? De que tienen su tema y tocan así el temita, la tonada, digamos. Y ya en base a eso, ya se van así rolando. Así, ahora vas tú y ahora voy yo con mi impro y ahora entra el otro y así, ¿no? Entonces, tiene esa onda, pues sí, muy, como dice Mona, juguetón y mañosón. Uh-huh. De realmente estarlo moviendo, o sea, moviendo. Que eso es lo que, digamos, le da así un toque muy, no sé, muy, muy impresionante, ¿no? De ideas y de cómo, o sea, son tan buenos que al momento pueden estar improvisando cosas bien locas y después regresar y así, ¿no? Entonces, tiene mucha onda muy, muy, muy del groove, así muy chido. Entonces, sí, chéquenlo. Hay un buen de discos de él. Así con este proyecto, así de... sí. De RH Factor. Yo creo que han de ser como unos 5 mínimo. Algo así. Y pues la mayoría están de esta onda, así. No, y además, todos, por lo que estábamos como aquí rascándole, pues, ya tuvo su encontronazo, por ejemplo, con Herbie Hancock. Eso no es casi... es casi nada, ahí humildemente. Sí, y no, pues por ahí también parece ser que ha prestado su trompeta a discos de Erykah Badu. O sea, ya entrándole, sí, no, de plano a la onda del hip hop. O más bien, sí, ya saben, aderezando R&B, esas, sí, bases. Y también al common, entonces, pues para que vean que también el hip hop se preocupa por la instrumentación. Y qué mejor que con músicos de esta calidad. Sí, no, sí está bien. Igual hay uno donde toca con este... Oscar Peterson y con toda esta... O sea, sí es así jazz muy al onda swing, pero... Uh-huh. Para los que les guste, digamos, para ponerlo en contexto, pues Oscar Peterson ya se murió. Era un pianista, pero estaba así súper enfermo, ¿no? O sea, tenía una... Pero, o sea, era un virtuoso ese señor así del piano. Y ahí, igual humildemente, pues, se rifó uno con un disco con él. Y también igual se los recomiendo, está súper chido. Si no, luego ponemos también una rola. Y pues... seguro. Es una chulada. El chavo este. Así que, uh-huh, ahí está. Sí, pues perfecto. Bueno, mientras quiero mandar unos saludos al vecino de Daniel. Órale, a ver... Porque gracias a él, Daniel tiene internet. Y nos está oyendo. Sí. ¿Ah, sí? O sea, se lo está volando de su vecino. Ah, pero bien. Pues qué mejor. ¿Y su vecino se llama Harry 54G? No. Su vecino también está en el chat, así que... Ay, no. Si no le entendieron, están muy mal, ¿eh? Al chiste. Sí, pues sí. Ah, qué bueno estuvo su vocabula. ¿Qué más, Mona? Bueno, ¿qué quieres? ¿Con qué vamos, chavos? Pues vamos con otra... No, ¿verdad? Rola no. Ah, sí, acabamos de poner rola, ¿verdad? Vamos a seguirnos con algo. A ver, platíquenme de lo de Radio, de From the Basement. Que a ver, que ya... Que Blu-ray, que DVD, que que Pick Your Disc, que Laser Disc, que Alta Definición. A ver, ¿cómo estés? Pues sí, 10.1. Así nada más. Sí, pues es el, hicieron el anuncio apenas en la, hace como un par de días, los Radioheads, que llevan dos From the Basement, ¿no? De estas, como que sesiones que están haciendo ahí en, con el Nigel Goodrich. En el basement. Ajá, en el basement, precisamente. De, y este último que hicieron, que obviamente fue del The King of Limbs, de su último disco, ya salió, ya está en YouTube, ya todos lo vimos y sí está muy chido. Y yo hasta acá me solté a decir que no, sí estaba mucho mejor que el disco y que me gustaba más que cómo sonaba el disco. Pero bueno, es nada más es opinión, pero con todo lo... Pues sí que iba a decir que yo hasta lo escuché y me solté a llorar de tan chido que estaba acá. No, pero la verdad sí me gustó más, o sea... el sonido como de la banda sí. Completa, porque está muy chido, ¿no? Del de King of Limbs, y sí tiene su onda muy específica, sí, pero está como más armado para la banda que digamos que como partes separadas, porque ya ves que Tom York como que hablaba mucho de eso, ¿no? De que las canciones, más que como que grabarlas o armarlas en grupo, lo que hacían era como montarlas con cachos de lo que todos hacían, ¿no? Ajá, exacto. Y pues sí, sí suena, y al final de cuentas había veces que yo decía, no, pues esto podría ser fácil, así el podría pasar como el segundo así disco solista, ¿no? Del York, porque pues tiene, o sea, muy pocas cosas se sentían como de tocando de la banda. Entonces obviamente ya cuando sale From the Basement, pues sí dije, no, pues sí suena bien chido, aparte le pusieron dos que tres cosillas más y con el... ¿Cómo se llama el baterista este? El de Portishead. Bueno, el tipo ese. El gemelo del Phil Selway. Que pues. Y ellos juntos son los Mirindos. Pues sí, sonó todavía mucho más chido. Pero pues bueno, ya. Y lo anunciaron. Acaban de anunciar que van a sacar ya toda esa sesión. Todo el From the Basement. Pero ya con el. Con alta calidad, ¿no? Así, mil, para que se lo lleve, sin compromiso. La mitad caballero. Y ahora sí que Tepito estará de plácemes. Sí, pues sí, va, ¿verdad? A estar bien choncho y todo. Lo que a mí me... O sea, tampoco me tiene tan emocionado por lo que... Pues ya sé de qué se trata, ¿no? O sea, ya lo vi, ya lo escuché. Y, sí, claro. Obviamente escucharlo en alta calidad o con ya una definición así súper exquisita, pues sí va a ser un buen agasajo, ¿no? Pero digamos que como que me quedé así de que chale, ¿a poco nada más? O sea, porque tienen las 10 rolas que se echaron, así que ya todos vimos, y agregaron la de Super Collider y pues nada más, o sea, ya... Y sí, obviamente la versión física pues va a traer ahí un librito con fotografías, información de la banda y todo eso, pero pues eso es lo que ya no me emocionó tanto, ¿no? Y pues audazmente creo que lo van a sacar apenas, o sea, en diciembre, justo para que se lo regalen a sus amigos, a sus fans queridos. Ajá, sí, entonces, pues nada. Ya sabes que son bien oportunos. Sí. Ah, sí, según, mira, aquí está. Para el 19, según de diciembre. Entonces, pues... No sé, ¿a usted sí les, emociona? Tú sí, Mona, ¿no? Porque tú eres fan, ¿o no te sí. gustó? Sí. Además, sí, las grabaciones... Sí. Sí, porque pues, sí va a estar ya, ya van a estar aquí chulas ya. Bonitas, ya van a estar... Pues sí, o sea, se van a estar... Si de por sí la rola, si las rolas están buenas... Ahora super pimpeadas, pues van a estar más chidas. Sí. Obviamente lo chido sería pues llevarte el Blu-ray, ¿no? Porque pues, pero pues como ya no tengo pantalla aquí en mi casa. Oh, pues a ver si vamos a visitar a... Triste, sí, ay, triste. Voy a ir a vivir ahí con mi hermano a su casa, porque ya tiene acá un, así tiene un buen de banda de ancha y tiene acá pues, el Blu-ray y todo. y la pantalla para ver el Blu-ray. O sea, está con todo. Entonces, ahora que hagamos el Playmifest, lo vamos a hacer en la casa de tu hermano. Entonces. Sí, Simón. Si viviera en su casa, podríamos hacer acá el Playme así en video y toda la onda acá. Sí, en stream. Ya lo verían ahí en HD. Ya no les pasaríamos acá los links para que vieran los videos después y se los pondríamos acá en vivo y todo así chido. Pero pues a ver, ya veremos cómo veo de hoy. Así que pues ahí está. Ahí está el anuncio y pues ahí chequen. Chequen a su dealer de confianza. Para que se los lleve. Sí, y ahora sí, rola. Música. ¿Con qué nos vamos? Lo que quieran, ¿qué quieren poner? Pues ya, ponte la de Yakula, porfa. ¿Yakula? Venga. Órale, ¿cómo se pronuncia eso? Yakula. Triunfatusad. Triunfatusad. Órale. Pues a ver. Es que Diego llevó etimología, sí. Ay, por eso sabe el latín. Nada más tantito. Nada más de un lado. Nada más tantito. Pues va, rólate la rola y ahorita platicamos. Órale. ¿Qué? ¿A poco se les dio frío? Sí, me dio frío, De hecho, la pongo al revés a ver cómo se oye. Ah. A ver qué empieza a decir. A ver qué empieza a decir acá. Es que... cuando... Ahí va. Es italiano. Como era, tienes que obedecer. Por eso debes obedecer. Ahí va. Por eso debes obedecer. hiciste mal, pero... Hasta hiciste el efecto igual acá del... Ay, hijo, cómo se les ve. Vamos a ver, les va a caer una maldición solo por estarse descurando. ¿Cómo está chido, Yacula? Sí nos andan destapando acá los oídos bien duro. Sí, eso. Pues bueno. Para que vean que está muy diverso. Esta onda. Universo diverso. Universo diverso. Puras referencias a tus maestros. A mis maestros, sí, mis queridos maestros edartianos. Sí. Bueno, pues la banda. ¿Eh? Nada, que pusieron aquí en el chat 66.6. Ah, 66. Pues sí, sí está muy está muy muy obscurón esta onda. Pues fue como no mal ya. No, en ese entonces sí es progresivo italiano. Italiano. Sí, es una onda sesentera, setentera. Se llama Jacula. Y pues bueno, les cuento de esta banda, está como locochona. Yo por ahí me la encontré, creo que me la pasó alguien por ahí, no me acuerdo. El caso es que empecé a escucharla, bajé los discos y pues me latió la onda. Se oye como, bueno, Eric, Diego, creo que no están muy clavados, no les late tanto. No sé si a alguien de nuestros streamers escuchas les guste así como el black metal, ¿no? Pero pues a mí se me imaginó como black. Y digo, es lo de menos que pueda decir, parece black, pero pues black metal en 1960 y tantos. Sí, estaba loco, ¿no? Claro, esto, sí. Sí, o sea, me sacó mucho de onda la rola porque, bueno, la banda en sí, porque sí era así como satanicona y ocultista y acá tenían muchas, ya después leyendo de ellos, ya topé que tienen un montón de leyendas locas, así que el que tocaba el órgano, ajá, acá que vendió su alma al diablo y que se robó una máscara, que se tocaba en una iglesia y que terminó robándose el órgano de la iglesia y que con ese tocaba sus rolas satánicas. ¡Ay, güey! que sus primeros discos, que su primer disco, creo, bueno, ni era, sí, o sea, su primer grabación, digamos, la repartieron acá en puras sectas y clanes ocultistas, así satánicos, pero satánicos insider. De veras, no satánicos de Amazon, ¿no? Satánicos sesenteros, así por toda Europa. Entonces imagínate los italianos en esos años con estas rolas, pues sí, como que yo sí les creo que andaban así como en ondas. Por eso les digo, síganse burlando de Jácula y a ver qué les va a caer acá. El 666666666. Sí, pues sí está sí están, o sea, bueno, a mí me latió. Y de hecho, ya después vi que sacaron un disco este año. ¿A poco? Ajá, que se juntaron. Bueno, uh-huh. Se juntaron, creo que eran tres. ¿Se juntaron en el otro mundo y volvieron? Sí, volvieron en forma de fichas. Y sacaron un disco. No lo pude bajar, lo estuve intentando bajar, no pude. Es que... Pero ya lo pagaba. Sí, pues es que está mero. Es que tienes que hacerlo a las 12 de la noche. Es que tienes que obedecer. Tienes que trazar un círculo de sal alrededor de tu computadora. Pero, por ejemplo, es que la guitarrilla ahí que sonaba, o sea, sí se oía muy, muy blaquera. O sea, blaquera noventera, pues. Ajá. Y pues el organito sí se oye así, rudo, la voz y todo, eso sí, a mí sí me llamó acá. Ay, no. Me latió la banda. No, ahora está muy loco eso. Sí, porque cuando vi progresivo italiano, pues me imaginé otra onda, ¿no? Sí, más barroco, ¿no? Porque pues era como bien pomposo eso. Sí, ajá, pero no, me sonó de experimental progresivo black metal italiano. Crap. Eso. Sí, pues ya luego les traeré algo más mero para que... Oigan, ¿y qué onda con eso del 11-11-11-11-11-11? Ah, que Black Sabbath va a dar una conferencia de prensa y ya. ¿Sí? ¿Es por eso? No, pues... También hay otra acá. También, pues puede ser. No, bueno, sí está eso de que va a dar una conferencia y pues lo más probable es que se vayan a reunir con andaderas y todo, incluido. Con catéter. Y ándale con... Sí, no manches. Ese Ozzy, no manches. El sí, sobre todo Ozzy. Pero bueno. Pero esta pues... onda del 11-11-11 va por otra vertiente. Digamos que si ustedes han escuchado a los Boredoms, tú, Mona, que eres como aguerrida, pesadita, has topado a los Boredoms. Ajá. Pues bueno, pues ya sabrán que pues, estos japoneses, que por cierto estuvieron hace como un año, dos años en el Centro Cultural de España, y pues traen como esta cuestión, muy influenciados por el metal, pero ya tirándole a cosas pues bastante más piraditas. Si ustedes por ahí le clipean ahí. Sí, está súper, súper, súper pirado. Y sí, además sí, de que son... metal pirado. Así como entonces, black metal. Pues, son como de algún modo también, son como un super grupo que tiene de algún modo a la realeza de la música experimental japonesa. Y pues bueno, ellos han venido como haciendo cosas así tan locas como, no sé, supuestamente grabar con baterías en la orilla del mar y que se escuchen también las olas golpeando las baterías y cosas de ese tipo. Entonces, bueno, ellos hicieron el 7 del 7 del 7, o sea, es en el 2007, en el 8, o sea, el 7 el 8 de julio. Del 8, en el 9 del 9 del 9 y en el 10 del 10 del 10, hicieron como un acto que se llama Bodrum. Y pues bueno, se va a repetir ahora, que es como el 11 del 11 del 11. O sea, supuestamente cada, como de, cada que ajá, coincide, ¿no? En exacto, la fecha, porque ya. Pues, supuestamente ellos traen como esta onda astrológica, que supuestamente los planetas y además como según ya se viene como que la onda de la era de Acuario y todas estas cuestiones. Acuarios. Ellos, entonces, pues lo que ellos están haciendo es que pues, van a juntar como, digamos, 111 baterías. O 111 percusionistas, incluyendo a Yoshimi y ¿Babu? De hecho, es esa Yoshimi, la baterista de los Boredoms, es la misma Yoshimi de la que se habla en el disco de Yoshimi Battles de Pink Robots. Sí, es la misma mujer. Y pues bueno, va a estar por ahí ella, va a estar Ai, que es como el líder de los Boredoms, y pues van a estar ellos como que encabezando esa especie de ritual que va a ser en Australia. Y que pues, van a estar las 111 baterías como bueno, digamos que se va a organizar como en círculos concéntricos. En el centro van a estar ellos y se va a ir como abriendo. Hey. Y pues por ahí hay como algunos bateristas invitados de The Black Dice, de Peter Pat, de ¿quién más? Del Ponytail. Entonces se va a poner, digamos, bueno. Y se va a poner ruidoso. Se va a poner muy ruidoso. Se va a poner muy locochón. Entonces, supongo que para los que van a estar por ahí, pues sí va a ser algo que van a poderle contar a las futuras generaciones. Sí, va a estar locochón. Ahí les puse en el chat la imagen para que vean cómo está como que planeada así el mapa de dónde van a estar todos. Y pues sí, se dan una idea de que sí va a estar bien piradote. Sí, imagínate, ahí está el esquemita. Pues. Sí, ahí está el esquemita para que lo recreen en sus casas. ¿El 12 del 12 del 12 harán algo? ¿Ellos? Me imagino que sí. Ir a ver a la Virgencita. Pues, que se lo echaran en Tepeyac, pues no estaría nada mal. Dale, en Tepeyac, tómala. No, hombre. No, ahí sí, no, manches. Se arma acá la campal. Fácil. Las de Davis. Vuelve a bajar la Virgencita, ¿verdad? Sí, no, bueno, que o si no, los van a estar ahí todos bailando y acá, entrando en calor y todo, sí. Y toda la eso, cosa. Pues luego les dejamos otro clip para que vean cómo se armó más o menos esto, pero en mira, dice Yali que si en el 2000 en el 2013 acabará su fama. Sí. Sí, 13 del bueno, 13. Bueno, más bien, se acabará ese proyecto porque pues los Boredoms han grabado cantidad de discos y de cosas. Imagínate. Entonces que lo sumen, ¿no? 3 sí. Más 1. Ya el juego acá de números ya bien loco. 3 más 1 y así. Ay, están bien locos, ¿eh? Ya nos hizo daño tanta cosa. Sí. Vamos a poner más rolas. Yo quiero poner esa de From the Air. ¿Va? Va. Venga. Así me contesto yo solo. Va. Venga, Laurie Anderson. Ponle, ponle. Órale, esto es de Laurie Anderson. Y hoy está usted escuchando Play Me Show. This is your captain. We are about to attempt a crash landing. Please extinguish all cigarettes. Place your tray tables in their upright lock position. Your captain says, put your head on your knees. Captain says, put your head in your hands. Captain says, put your hands on your head, put your hands on your hips. This is your captain. We are going down. We are all going down. Together. And I said, uh-oh. This is gonna be some day. Stand by. The record of the time. This is the time, and this is the record of the time. What? y volvemos, como no. Eso. Con esa fue una acá, el bloque doble. Eso. Programa doble. Sí, From dos the Air. Uno. Dos por uno, exacto. Dos por uno. La de Laurie Anderson, From the Air, y esta de To Go Beyond. Desde los Enya Mixes. Del Dintel. Eso está chido, ¿eh? Ajá, de Dintel. Que más bien no es propiamente rola de Dintel. Es una canción de Enya. Uh-huh. Sí, de Enya, la que hacía como New Age. Y pues, Dintel es el señor este que también tiene que ver con la música de The Postal Service y con el figurín y varios proyectos ahí. Pero digamos que el Dintel es como... Bueno, a mi parecer es como el mejor, pues, mi favorito. Y este disco pues era la pirada que se aventó de remezclar canciones de New Age, o más bien canciones de Enya. Y salió algo bastante, bastante interesante, porque no está como tan meloso como el original, pero ajá, tampoco está tan clavado. Entonces pues ahí búsquenlo. Sobrio, Enya sobrio. Mixes. Sí, Enya Mixes, sí. Y pues ahí está, ya ven. El mero playlist variado se arma aquí. El universo diverso. Sí. El universo estuvo diverso. También Lori, la señora del 3 veces H. Lou Reed. Ey. Entonces, pues, ahí está. Y ahora, ¿con qué nos vamos, pues? Estoy para todos. Pues yo digo que los Stone Roses, nada más. Pues ya es lo que nos queda, ¿no? Sí, pero está bueno, sí. está bueno. Pues es un chisme, bueno, sí, pues nada más es para curárnoslas un poco con ellos. Sí, está bien, dale. Con los buenos Stone Roses, todos conocemos, así todos que conocemos y queremos a los Stone Roses. Y pues ven que ya les habíamos dicho, ¿no? Que se iban a... Que ya habían dicho que siempre sí, que dice mi mamá que siempre sí, y que ya se iban a juntar otra vez. Iban a hacer cositas juntos. Oh. Hasta habíamos especulado, ¿no? Que para el próximo cumpleaños de Diego iban a venir y para el Corona o para el... Ah, sí, para el Corona, sí, pues, se habían dicho. Pues ya dijeron que sí. Ah, no dijeron que sí. No, pues estaba viendo pues cuánta lana se están embolsando acá los Stone Roses. O sea, que no tienen planes de hacer disco. O sea, más bien nada más como que van a dar unas presentaciones. Van a estar en festivales. Van a estar en un festival en Escocia y otro en otro lado que no me acuerdo cuál. Pero por festival va a ser $1,000,000. ¿Por cada uno? Nada más, sí, por cada festival no, 1,000,000 libras. Y son tres, ¿no? Y pues, sí, no, son dos. ¿Van a ser dos? ¿O tres? Sí, ah, no, y aparte sí, 10 millones de libras por los toquines que van a dar en Manchester. O sea, y de ahí, o sea, 10 millones por cada toquín, ¿no? Ajá. Y son tres, y aparte los de los festivales. O sea, 30 millones más, ya, pues, más ya, el importe. Sí, o sea, van a ser esos toquines y pues ya, ¿no? Así de, pues va, fue un gusto, muchas gracias. No más. Qué buena onda que fueron. Y, o sea, imagínate, si sacan un disco así de The Best, nada más, de recopilación, en el que prácticamente no van a hacer nada. Ajá. Pues ya, o sea, ya le hicieron los... Sí, los entonces. Sí, no manches. No manches, está bien loco. Solo por no. Eso, si vienen, yo no voy a ir. Ay, sí, cómo no, sí, ahí vas a estar. Luego. No soy súper fan, pero ¿eh? sí me laten varias rolas de los Stone Roses. No, es que está bien. Pero es que, sí, no manches, o sea, con razón. O sea, porque ves que el ¿cómo se llama el vocalista? Ay, se me olvidó. Ian Brown. Sí, ves que Ian Brown estaba muy renuente, ¿no? Que nada, que no nos vamos a juntar, que los odio, malditos bitches, ¿verdad? Y pues yo creo que ya se vio en la penosa necesidad. Y dije, no, bueno. Bueno, sí, mejor sí. Por el bien de los fans. Ay, sí, porque... ¿Cuál bien de los sí, para que no se vayan a suicidar unos? Sí, no manches, yo creo que ya andaban bien jodidos, pero sí. Sí, pues ya salió. Ya salió porque dijeron que siempre sí. No, pues es que ya con eso ya la armaron. O sea, ya. Les dijeron, Definitivo. Me hace falta una casita o algo así. Hace mucho que no me compro una casa nueva. Y ya con esto ya les va a alcanzar a las pobres criaturas. O sea, comprar tres cada quien. No, es que sí está bien manchado. Y aparte son libras, ¿no? Sí, no, bueno. Las libras es lo más caro de la vida. Sí, entonces uno va a ser el Festival Internacional de Benicàssim y el otro en el Park, ¿no? El... Ajá, en Escocia. Órale. Sí, ándale, en el Festival Internacional de Benicàssim. Ahí van a estar. Pero pues yo creo que después ya se va a armar la gira, ¿no? Pues sí, ¿eh? No lo dudes porque... O sea, ya se va a armar. Sí, así, a ver, por... Pues es que es el dinero, o sea, aunque no quieras. Van a venir al Play Me Fest. Al Play Me Fest, en casa de Dante. En casa de Dante. En casa de Dante, ahí va, todos amontonados. El Play Me Fest. Perfecto. Play Me Fest. Hay que armar algo así, con unas chelas y todo. Chelas para todos. Y con tus playeras de Play Me. Ándale. Bueno, yo digo, así que... Ahí pueden ir armando acá. Su combo. Ajá, su combo, exacto. Pueden dándonos ideas y ya las vamos... Entre más veamos que son agas, sino entre más pongan acá su fanatismo, más lo hacemos. Nah, no. Nah, no es cierto. Pero pues sí, sí. Pues sí. Ahí tienen. Y pues ya, yo creo que ya nos vamos a tener que estar yendo. Oh. Porque ya se nos va a gastar esto. Ah, no, pero todavía falta una, ¿no? De lo de... Sí. Del Rama Project. Ah, sí. Ah, del proyecto. Sí, da tiempo, ¿no? A ver, digo, cuéntanos, ¿qué onda? Bueno, rápidamente, Rama Project es, pues, digamos que un pequeño proyecto que es diseño gráfico. Y entre las muchas cositas que pues, se traen entre manos, pues está una serie de imágenes que se llama Illustrated Songs, que pues, están cotorras. Ahí. Por ahí la van a poder opinar que también está como que diseñado toda esta serie de carteles o afiches, y pues son de diferentes canciones. Por ahí hay canciones de Queen, de los Talking Heads, de los Red Hot Chili Peppers, de Green Day, de los Eagles, de Radiohead. Y pues básicamente la onda está en que pues toman una frase de la canción y eso lo convierten en una ilustración. Entonces, pues por ahí está, no sé, Bicycle Race de Queen, Californication. Oh, sí, están bien chidas. Killer. Entonces, les pasamos el link para que las vean y pues las cotorren un rato. Sí, están, ¿vale?, bien chidas, la neta. Se rifaron. Sí, me gusta, por ejemplo, la de Can't Buy Me Love, la de Like My Fire. La de Like My Fire está bien buena. Esa me late. Sí, tiene calidad. Entonces, pues ahí sí, si gustan, pues pasen y véanlas. Pásenle para verla. Bye. Brasileño el muchacho. Ah, es brasileño, míralo. Órales. Aplica el dibuja bonito. Eso, dibuja bonito. Ilustra bonito, como el yoga bonito. Yoga bonito, sí, ilustra bonito. Ah, sí, están chidas, ¿eh? Está bien buena. Así, ¿cómo se...? Ahora sí está Pedro, nos podrá decir cómo se dice ilustra, ¿no? Pero mientras tanto, ilustra bonito. Mira, unas playeras con esas imágenes, dice DJ Neil. Sí, totalmente, ¿no? ¿No? Estarían... Sí, estaría de lujo. ¿No que las del Dios Padre? Ah, sí, no, ya. No, no es cierto. O las del Máscara de Látex, no. Ay, ¿qué? Ah, no es cierto. Sí, lo dije por ti, Mona, pero no. No, también están chidas, pero estas también están buenas, ¿cómo no? Pero pues nuestros diseños los tiene que hacer Dieguini, ¿no? Ah, claro. Sí, también el Rage Force. Dieguini y Rage Force nos tienen que hacer los diseños. Los diseños de las hieras, vientos. Ya ahí los pondremos acá en contacto para armarlas. Pero sí, una onda sí estaría bastante bien, ¿eh? Para una hiera. Sí, ahora que celebremos el Playmi. Vientos, me late. Entonces, ahí está. Pondremos todo también esto aquí en el... En el blog. En el blog, exacto. En el Face también. Y en el Face y en todos lados para que lleguen. Ah, mira, ilustrar se dice igual, dice. Ilustrar bonito, entonces. Ilustrar bonito, ah, bueno. Ahí está. Listo. Disculpa bueno, nuestra falta de acento brasileño, no. Ilustrar sí. Bonito, no sé cómo decir. Bonito, bonito, bonito. Así, tienes que decirlo bonito. Pero bueno. Ilustrar bonito. Pues ya estuvo esta edición especial hecha en jueves. En el Play edición jueves. Especial jueves. Y el próximo miércoles iba a haber edición especial, ¿no, chiquitines? Ahí viene el especial del miércoles que entra. A ver, de una vez, spoilérenlo. Pues va a ser el de los covers. Covers, de los covers inusitados. Inusitados. En los covers locochones. ¿Y qué? ¿Pero cuál es la guía? O sea, ¿qué nos...? Pues para que nos recomienden, que pero... nos mandaran si tienen... O sea, vamos a pasar, ya tenemos nosotros unos cuantos, pero pues igual, ya saben. Mientras más haya, pues mejor. Sí. De covers locochones poco usuales, inverosímiles. O sea, de cosas que digas... Así como que, ay, no manches, esto no lo hicieron. Guau, esto suena bien loco, Choco. Los covers, exacto, los covers. Los o sea, no así covers cover que... Sí que no los hayamos tapado tan fácilmente como el cover de Topollillo a No Controles de Flans, por ejemplo. Sí, algo así, ¿no? Así como el cover que hizo La Maldita Vecindad a la rola de Juan Gabriel, La Querida. Algo así. Órale, o sea, como entonces, de ese tipo de... Bueno, ya les lancé uno, ay, pero cosas así, ¿no? Que va. Están totalmente distintas y que de bandas que pues no tengan así como mucho que ver, ¿no? O sea, que no se oigan, que no estén iguales a las rolas originales. Órale, eso. Va. O sea, entonces, que estén originales ya. De rolas originales. Ja. Sí, pues yo creo que pasaremos un pedacito de una rola y otro de la otra. O a ver cómo le hacemos, pero ustedes mándenos sus sugerencias. Sí. En el Twitter o en el Facebook. As you wish. Sí, así que ya saben, Play Me Show en ambos. Y pues échenle para de una vez irlas armando y pasen la voz. Y ya para el miércoles la armamos, ¿no? Sí. Órale, pues. Va a estar loco, chance. Pues ya, nos vamos despidiendo. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a los nuevos que entraron hoy. Sí, ojalá les haya gustado. Y a los que ya habían entrado. Claro, como siempre. Y aunque fue jueves, aquí estuvieron. Ya están pensando en los covers de Cepillín en el chat. Ah, ya, toma. Es que son grandes los covers de Cepillín. Vamos no a cover me gusta de los Billys. No me gusta Cepillín. Me daba como miedo. Pero bueno, esa es otra onda. Pero porque no te peinas, por eso, ¿no? Te daba miedo. ¿Por qué qué? Porque como nunca te peinas, no te gusta peinarte. Cepillín no. No lo divulgues, que no me ven. No. Ay, qué mal plan. Bueno, pues vámonos, pues despídanse. Y muchas gracias a todos. Nos vemos. Ya nos estamos escuchando. Y pues ahí agréguenos en su Face, en el Twitter, denos likes y ahí pónganos cosas bonitas. Sí, eso nos ayuda. Así que se los agradecemos de antemano. Y pues ya nos lanzamos. Y pues, que tengan una buena semana. Y nos vemos el miércoles. El miércoles. Sí. 9:30. El bien. 9:30 sí. De la noche. Empezamos con Gorillaz y nos vamos igual con Gorillaz. Nos vamos a ir bajoneados, ¿no? ¿O con qué nos vamos a ir? Con Gorillaz. Ah, sí, ah, con Gorillaz, dijiste, ¿verdad? Sí. Te la debo esa, la de... Mi rola bajoneada se queda... Ah, hijos. Bueno, para dentro de 2 semanas mi rola bajoneada. Va. Enténdase por bajoneada depresiva, no, otra cosa. Sí. Así que, pues ya, ahí está. Gracias a todos y búsquenos en iTunes y descárguenlo y síganlo escuchando. Y gracias, nos estamos viendo. Y gracias, totales. Órale. It's a bigger routine. I ain't happy. I'm feeling.